Vaya, vaya, vaya, oh, oh, oh, vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Oh, mierda! El lunes más, que vuestra sonrisa os acompañe siempre. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Vaya, vaya! ¡Hasta luego!